eta gure sekretuen maitalea gabie. Que venga aquí los Charlie, porque estamos rodeados de gente. Al salir de la iglesia aquí va a ser un bataleo. Vamos a tener que usar las armas, seguro, además, ¿eh? Tienen que salir. Bueno, pues sí, pero cuando Charlie actúa, cambio. De una compañía que viene de San Sebastián a Vitoria, ¿eh? Pero el... Tenéis ahí a Charlie 3. Intervenir los tres juntos, J2, J3 y Charlie 3. Sacarlos como sea, cambio. Bueno, conforme, enterados. Charlie para J1, cambio. Charlie, la escucha, cambio. De acuerdo, era solo para ver si yo transmitía, porque es que nadie me contesta, cambio. Deben estar en la iglesia todos arreándose como leones, cambio. Enterado. Me disgusta, cambio. Recibido. Adelante, J1 para Valladolid 0, cambio. Sí. Adelante, V47, dime con qué unidad estás y qué lío tenéis ahí, cambio.

A ver, V2, V2 para J1, cambio. J1, un momento, cerca de la iglesia de San Francisco, que según J1 debo facilitar pelotas y granadas a Charlie. Cambio. Bueno, V2. V0 para J1, cambio. J1 para V0, cambio. Vamos a ver, V0, supongo que a la salida de Miranda os habrán dado munición y tal para Charlie, cambio. No, resulta que... Ya tenemos munición, ya tenemos dos camiones de munición, O sea que ahora tenemos que actuar y a mansalva, ya actuar a mansalva y a limpiar que a que se corte el frente. Ya distribuirlo por todas las zonas que tenemos la fuerza y ya por mansalva, sin duelo de ninguna clase, cambio. La munición del camión que le llega ahora ahí, procede a distribuirle por esas tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Procede a distribuirlo el camión entero de esas tres zonas, cambio. Bueno, después de oír esto, que ahora contamos lo que es, buenas noches. Estamos aquí en la Invasión de los Bárbaros, en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Hoy, martes, día 4 de marzo del 2008. Y toda esta historia que acabáis de oír viene porque ayer fue 3 de marzo y hace X años, en 2008. ¡Oh, madre mía! 72 casi años, o sea, 32 años, casi 32, perdón. Sí. Pues el 3 de marzo del 76, en la ciudad de Vitoria, pues hubo una huelga salvaje en la factoría de forjas alavesas, que al final se convirtió en una huelga generalizada en la ciudad y en muchas partes de Euskadi, una huelga muy asamblearia que fue duramente reprimida en una asamblea que tenía lugar en la iglesia de San Francisco, en un barrio así obrero de Vitoria. La policía armada entonces metió gases lacrimógenos por las cristaleras de la iglesia, la gente huyó despavorida y les ametrallaron a la salida y bastantes muertos, bastantes heridos, todos de bala. Y bueno, entonces era ministro de Gobernación Manuel Fraga Iribarne, era ¿cómo se llama esto? De Interior, el que es ahora presidente de Endesa. ¿El Pizarro? No, el... ¿cómo se llama este tío? El que se me olvida, coño. No sé si es ahora o ha sido hasta hace nada. Uno que era Martín Villa, Martín. Que era del PP. Y bueno, nadie pidió disculpas por aquello. Entonces fue cuando Fraga dijo aquella frase de la calle es mía y tanto que era suya. Y bueno, queríamos recordar todo esto. Estas son las conversaciones de la policía, que entonces pues era más o menos factible técnicamente pinchar a la... a la onda radio de la policía y bueno, no son ellos mismos. No sé si se ha oído, porque aparte que se oye mal y solo he puesto un fragmento, pero hay una frase que uno pide al jefe autorización para usar las armas de fuego y el otro dice que sí, que ha hablado con el jefe, todo el mundo supone que es Fraga, porque para que alguien dispare, para que una policía dispare, tiene que tener orden directa de la delegación del gobierno. Y bueno, ellos mismos dicen que ha sido una masacre, que ha sido una de las palizas más grandes de la historia, y para que lo digan estos, bueno, al final pues toda la ciudad resultó conmocionada, hay unas fotos por ahí brutales, escrita justicia con sangre y unos charcos de sangre increíbles en la iglesia, y bueno, quedó la ciudad destrozada y fue la última gran huelga, ¿no?, de los años 70 y el inicio del declive de todo el movimiento autónomo, de autonomía obrera que hubo y fue bastante fuerte y que se reprimió así. Así que un recuerdo para todas estas cosas, desde 32 años después que sufrimos las consecuencias todavía de estos tiros. Por cierto, bueno, ¿qué? Aparte de Jack, que ha hecho un poco de propaganda con esto últimamente porque él hizo una peli, una... ¿Quién has dicho? Yo ya que hice una canción que se llama Campanadas Amor, entonces. Uh-huh. Después se la andaba dedicando a alguno del PSOE últimamente, ¿no? Pero bueno, ahora ha sacado un vídeo. Es que este tío tiene un ego enorme, ¿no? Y en vez de llamarlo, pues el vídeo habla de todo el tema de Vitoria del 76, pero bueno, lo ha titulado Jack, la revuelta permanente. Claro, y tiene que salir él. Él es el protagonista. Claro. Entonces él es el que mediante sus recuerdos, introduce a la gente ahí en lo que pasó. Uh-huh. Que el documental, si quitas allá, que no estaba mal. Y bueno, y hace poco, pues fue el 30 aniversario, hace 2 años, y hubo una manifestación de muchas de las víctimas, familiares de los muertos. Estos no han sido nunca reconocidos, ¿no?, ni como víctimas del terrorismo ni nada por el estilo. Y la Archeina cargó bastante fuerte, a pelotazo limpio, igual que entonces, que dices, pocas cosas han cambiado en 30 años. Pero bueno, nos vamos con otros temas. El que quiera contar algo, que nos llame. Que nos pueda llamar al 933-594-900. Yo se me está acabando la voz, que ando acatarrado. Sí, pobre. Y si es jueves o si es sábado, que no nos llamen porque estamos en repetición. ¿No? Sí, pero nos podéis escribir a la invasión de los bárbaros, @yahoo.es. No lo escribéis tanto porque no damos al abasto. Por eso no leemos los mails. Claro. Porque tenemos tantos que no sabemos qué escoger. Claro, se hace más lento. Bueno, ¿ponemos musiquita? ¿O quieres leer algo? Pues ponemos musiquita mientras, dame algo. Vale, yo te voy a pasar unos que no son muy conocidos. A ver si les damos un poco de... Pink Floyd. Pobres, no. Que casi no han salido. Bueno, otra cosita más, decir que... Oye, ¿tú sabes que el móvil no se puede llevar al estudio? Ha sido un fallo técnico. Todo este CD que hemos oído antes es un CD que viene adjunto en un libro que se llama Todo el poder a la Asamblea, Vitoria, 3 de marzo del 76, que es, pues, lo editó la gente de Bilbao, de EDT, y que todavía está a la venta. También sacaron en su momento Rodo Ibérico, pongo al revés. Sacaron Rodo Ibérico, el libro de Negro de Vitoria, una serie de libros. Y bueno, a mí me parece sorprendente que se edite esto, ¿no? Que se, bueno, y... Creo que este libro fue para sacar pasta para denunciar a Fraga. Pero ¿cómo? O sea, ¿alguien pinchó? ¿Cómo? ¿Qué cuál pongo? Ah, pon las 6. Vale. Sí, también cuando se cargaron a Carrero Blanco, bueno, también aquello era ETA y se supone que tenía más medios. Bueno, esto no sé quién lo grabaría, pero por lo visto no era difícil. ¿Alguien que pinchó la radio? No, modificando un aparato de radio convencional, por lo visto se podía oír a la policía. La frecuencia de la policía. Sí, porque también entonces pues las radios tenían onda media y onda larga y bueno, podías hacer el chancho. Están llamando, lo cojo. Vale. Bueno, mientras tanto ponemos musiquita. Vale. Échale. out of the way, it's a busy day. Bueno, volvemos aquí. No, se acordó, es tu grabación chapucera que hemos pasado. ¿Ah, sí? Sí, sí, de repente bueno. He hecho eso. Que después de mi ataque de tos, es que estoy medio muriéndome, para que valoréis el esfuerzo que hago aquí, viendo la bronca, subiendo la cuesta, acatarrado. Pobrecito. Bueno, pues habíamos tenido una llamada que nos puede volver a llamar si cuando quiere. Si ay, quiere, cuando quiere entrar en directo. Uh-huh. Y bueno, y decíamos pues eso, que para enlazar un poco un tema con otro, el tema de, mira, el símbolo de la huelga de Vitoria era, ¿no? Como los dos la dedos. Victoria de Churchill, ¿no? Bueno, de Churchill. Era el símbolo ese de los dos días. ¿No? Los dos ay, de los dos días, de los dos dedos. Dedos. El índice y el anular, ¿no? El medio. Uh-huh. Y también es el símbolo que están teniendo la huelga de autobuseros de Barcelona. Así que tenemos una llamada, espera que la cojo. Traca, al aire, por aquí. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Hola, bueno, mira, lo que estaba antes recordando antes de poner la música, ¿no? Y sobre eso, ¿no? Sobre Martín Villa y esos asesinos que encima fueron bien remunerados y que siguen todavía por ahí, ¿no? Uh-huh. Bueno, y más o menos ahora se sigue haciendo casi igual, porque ahora lo hemos visto con la huelga de autobuses, ¿no? Uh-huh. Ya no se llama, ahora no son tepecista ni aliencista popular, ¿no? Sino que son señores del PSOE, señores de ciertas izquierdas, que bueno, que son como los corderos disfrazados de lobos, ¿no? Y están ejerciendo lo mismo, un ayuntamiento de izquierda que está en contra de los derechos de los trabajadores, porque más o menos, pues claro, también hay dos correas tramitadas de sindicatos que se han vuelto tan burócratas que debe de intenta ayudar al trabajador, resulta que lo que está ayudando más es a las arcas de la burocracia, porque como ellos son burócratas también, eso. Hay un librito que mucha gente que quiera tener información, se llama El precio de la transición, uh-huh. En el cual sale mucha información también de toda la... ¿Y está editado por quién? ¿O pues si ahora mismo no lo tengo a mano, es un tal algo Morán, pero no te lo podría decir con exactitud, ¿no? Yo sé que lo he leído y sale mucha información, uh-huh. Del planeta, pero mucha información de toda la transición, de todo Carrillo, Fraga, el otro, incluso sindicatos también, en la cual algo de subvenciones, bueno, como ya sabéis más o menos, como va el país, ¿no? Sí, aquella fue de las últimas huelgas realmente revolucionarias, ¿no?, que aspiraban a algo más que a un cambio social verdadero, ¿no? Fue casi una insurrección. Después de aquello, de Harry Walker, pues bueno, ya se llegó a donde estamos ahora, que salvo honrosas excepciones, ¿no? Pues la conflictividad social, pues ya no es lo que había, ¿no? Yo creo que más que nada lo único que son, no sé, quién los moldeará a esta gente para que tengan solamente la capacidad de jugar con las emociones y las pasiones de aquella gente que de cierta manera se queda tan enraizado en la ideología que parece que tiene una mente, una venda mental que no ve la realidad que hay detrás, ¿no? La verdad es que, como decía aquella canción muy antigua, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Uh-huh. Y ellos tienen la habilidad de dividir al pueblo porque la gente, el currante, de cierta manera, no nos damos cuenta que los problemas son de los currantes y entonces no cal que haya sindicato ni partido ni nada. Cuando tienes una mentalidad, una capacidad de visualizar las cosas con claridad, uh-huh. No puede haber insolidaridad, tenía que haber solidaridad. Y ahí es donde yo no comprendo, ¿no? Lo poco que avanzamos, que evolucionamos como individuo pensante, ¿no? Uh-huh. Que viene y nos manipula y nos enfrentamos unos con los otros. Y yo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Y mucha gente de la calle, cuando no corresponde a lo que te vende la tele, ¿no? Como ahora estos debates, que parece un circo romano, ¿no? Te refieres al de ayer, ¿no? Supongo. Al circo de ayer. Pero lo oigo, no lo veo, ¿no? Pero lo oigo, ¿no? Que la gente veo que se sientan delante de eso y se lo cree todo. Entonces, yo creo que uno tiene que buscar tener un poco de identidad propia, ¿no? Uh-huh. Pues claro, esa gente no nos puede dar nada. Primero no lo tienen que robar, ¿no? Claro. Si ellos viven tan bien, ¿de dónde sale sus sueldos y sus riquezas y todo esta farándula? Sale del currante, del productor, del que produce, uh-huh. Y consume. Claro. Claro, entonces es que es absurdo que nos vayan a dar nada. Lo que tenía que era reglamentarnos menos, sacar menos leyes para sacarnos más dinero, y entonces no cal que nos den nada ni nos prometan. Lo que tienen que hacer es no hacer leyes secuestradoras para recaudar más. Yo con eso ya estaría conforme. Sí, sí, respecto a lo que decías de que nos desunen, ahora Porras estaba comentando lo de que leíste en el periódico 20 Minutos. Sí, en el periódico 20 Minutos el otro día salió un titular bastante manipulador, ¿no? De que decía, debido a la huelga de autobuses de TMB, pues la empresa se verá obligada a subir los tickets, ¿no? Que era una... Poniendo en contra al usuario, ¿no? Sí. Así, pues, fragmentar lo que dices tú, dividir, y así te ves solo y... Pero es que han hecho una manera a la gente, que el otro día un señor no era incoherente. Criticaba, por ejemplo, al PP y al mismo tiempo criticaba que resulta que un trabajador le había hecho con un paraguas, no sé qué, daño a un mozo de escuadra. Digo, vamos a poner, hay incoherencia. ¿Con quién está usted? Nunca en la vida, si no ha habido revueltas, ha habido huelgas o lo que sea, se ha conseguido nada. Ahora, yo digo una cosa. Dice, es que hay quien no quiere ir a la huelga. Pues yo haría una cosa, todo aquel que no quiere ir a la huelga, a luego, aquellos que han luchado, que tuviesen el beneficio por la lucha, y los otros que firmasen que ellos no van a percibir lo que han conseguido los que han luchado. Porque es muy bonito que luches tú por mí y que yo luego me lleve el beneficio. Okay. Y que claro. Tú no tengas riesgo y tú no te expedienten, no te despidan, etcétera, etcétera. Claro, y encima cobres mientras está la gente en huelga. Eso es lo que, porque a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Hostia, me he quedado solo luchando, pero después los otros se han beneficiado, a lo mejor de atrasos de convenios, ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso es el egoísmo, el individualismo de esa sociedad enferma, ¿me entiendes? Porque para mí es enfermedad, porque es que luego son los primeros que ponen la mano. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, yo creo que a todos nos falta, gracias a vosotros que tenéis inquietudes y más o menos os vais moviendo para que haya un poquillo de quien se quiera escuchar. Uh-huh. Que escuche lo menos a ver si cambia de concienciación. Y a todos nos hace falta, ¿vale? Vale, muchas salud. Muchas gracias, compañero, salud. Por llamar. Salud. Salud. Adiós. Bueno, pues una llamadita y pues pasamos a seguir con el tema de... De la huelga, de los autobuseros. Del tema. Sí, pues es que ahora, ahora leeremos un... comunicado. Todo esto de los comunicados de unos y otros. La empresa, joder, me estoy quedando sin voz a marcha forzada. Sí, ¿tienes agua por ahí o qué? Pero bueno, era una cancioncilla hoy. Hablo bajito, me subo el micro. Sí, no te alteres, no te alteres. Bueno, pues el tema es que la empresa dice que ellos, que vale, que les conceden el tema de... ¿De los 2 días? De los 2 días, pero que entonces lo descuentan del salario. ¿Pero que cómo? Entonces es, claro, pues que dicen, claro, como vais a trabajar menos, porque vais a tener más vacaciones, pero... entonces os pagamos menos. Como vamos a tener que contratar a otros, lo que no se plantean es ganar menos dinero. Y que este año es bisiesto, lo han contado, que hay un día más y tenemos que cobrar un día más. Porque claro, a ver, estamos cobrando un día es más. Es el tema de, aquí nadie se plantea que bueno, que igual los directivos cobran demasiado, o los beneficios de la empresa, que es una empresa pública, son demasiados, ¿no? Dicen aquí, si tenemos que contratar a un solo trabajador más, entonces lo tienen que pagar, el sueldo tiene que salir del de los demás. Uh-huh. Y entonces ahora dicen que los trabajadores son peseteros, porque claro, que ahora van a por el dinero y dicen, a ver... Ya están girando la tortilla. Claro, porque los trabajadores han dicho que sí, que vale, mal, pero que sin ningún tipo de reducción, que ellos no querían cobrar más, que lo que querían era descansar, pero claro, cobrando lo mismo. Claro, claro. En fin, bueno, y después hay una plataforma... Que esto ya es de risa, que se llama Asociación para la Promoción del Transporte Público. ¿De dónde sale este? Que por lo visto pues son gente vinculada a comisiones e iniciativa. Vaya, ya me lo has dicho. Y que van con el rollo de defender el transporte público realmente, ¿no? Y acusan a los huelguistas porque dicen que, o sea, son, claro, como comisiones, iniciativa, bueno, comisiones como apéndice de iniciativa. Uh-huh. Está en la patronal de esta empresa como miembro de la Generalitat. Claro. Le interesa... Pues a pesar de que se digan comunistas o sindicalistas, realmente son y actúan como patrones, entonces pues están intentando acusar a los huelguistas de quitar un derecho y un transporte público al conjunto de la ciudadanía, pues diciendo que los barrios no están atendidos por el metro. Y digo, bueno, pues haber puesto metro en el Carmel, sin que se cayesen los edificios, ¿no? Diciendo, bueno, que los, ¿cómo se llaman? los servicios mínimos son muy pocos cuando son claramente excesivos, son del 50%. Claro. Que un servicio mínimo del 50%, vamos, ¿dónde lo ves? Hay que decir que la huelga empezó ayer, ¿no? Hay una huelga del 3 al 7. Sí, debido a... Y entonces la huelga es de horas, supongo, ¿no? O sea, será de, a lo mejor, de las 7, ¿no? Hasta las 9. Pues lo tendrás en el papel que te da. Vale. Sí que es del 3 al 7 y pues creo que son... A ver, creo que aquí lo pone. De las 6 de la mañana, 6 y media, a las 9 y media, habrá el 50% del servicio. O sea que de 9 y media... No creo que son 5 días enteros, lo que pasa es que no harás puntas, claro. Se obligan a poner el 50% de servicios mínimos. Y entonces, no, porque pone de 6 y media a 9 y media, o sea, son las horas puntas, el 50%. Pero de 9 y media a 5, que ahí no se hay... Se entiende que no. Que no hay, no hay bus. Que no hay que ir a huelga, que claro, el que quiera ir a la huelga, pues no irá, no, ¿y no habrá bus? Y de 5 a 8, 50. Y también en el servicio mínimo entran 12 líneas que se ve que tienen poca cobertura de otros transportes públicos y también se consideran servicio mínimo. Todo esto en el servicio mínimo lo pone la patronal, que es, claro, lo pone el gobierno, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona o el consorcio del área metropolitana o quien sea, pero que a la vez es la patronal de esta empresa. Con lo cual, si la huelga la regula la patronal, mal vamos. Pero lo que yo no entiendo es quién hace el servicio. ¿El 50% del servicio lo hacen los trabajadores? ¿O ponen... El 50% de servicios mínimos, los ¿quién? Trabajadores que designen están obligados. Si hacen huelga... ¿Quién designa a estos trabajadores? Pues supongo que la empresa. Ah, vale. Entonces, la gente que le toque o tal, en caso de hacer huelga sería una huelga ilegal, porque estarían incumpliendo servicios mínimos. Vale. Entonces... podrían expedientar a estos trabajadores que teniendo que hacer servicios mínimos no los hagan huelga, ¿no? Vale. Volviendo al papel que tenías en la mesa de la comisión, esta iniciativa comisiones. Pues nada, viene a decir eso, que el bus es un transporte de todos, que está desprotegido. Bueno, ahí con el rollo este medio, el lenguaje medio izquierdoso, pero realmente envenenado, ¿no? Uh-huh. Son unos desgraciados. Estos de iniciativa. ¿Pero qué critican? La huelga dicen critican que... Critican la huelga porque que es demasiado... atenta contra un servicio público. Bueno, es de risa. Y además porque no controlan nada, ¿no? Porque los sindicatos que están llevando el conflicto son ACTUV y CGT. Uh-huh. Y además lo están llevando de una forma asamblearia. La asamblea decide y después ellos, como son los que tienen intermediación en el comité de empresa, son los que llevan la... son los que van personalmente, ¿no?, a las negociaciones, aunque las negociaciones tampoco han existido demasiado. Pero se ha dejado bastante fuera Comisiones UGT. Uh-huh. Bueno, se ha dejado, que ellos tampoco han querido... Claro. Si te parece, leo un poco la... Vale, y voy a beber agua mientras... Sí, por favor, es que me estás haciendo sufrir. Vale. Y creo que a todo oyente se está ahí con... Por favor, bebe agua. Bueno, voy a leer el comunicado que han distribuido los conductores y conductoras de TMB. Dice así: la situación no puede ser más clara. En un lado, la dirección de la empresa, el ayuntamiento y sus sindicalistas de turno mintiendo a diestro y siniestro contra el objetivo de los conductores y las conductoras. Ahora dicen que ellos también quieren los días, eso sí, que los pongamos nosotros, trabajando más cada día o con descuento en la nómina. Y en Navidad decían que ya teníamos 1,6 o 1,9 o hasta llegaron a firmar con publicidad en los periódicos que los 2 días ya estaban al alcance de todos los conductores. Ahora dicen que ellos quieren negociar y el miércoles pasado fueron a la mediación del trabajo solo queriendo hablar de los servicios mínimos. Ahora dicen que trabajamos tantas horas en su panfleto, pero se olvidan de hablar de las horas de presencia y de las horas extras obligatorias que también trabajamos, pero que parece que no interesa que sepa la gente de Barcelona. Ahora dicen que aceptar nuestras reivindicaciones significaría aumentar el precio del billete, y hace 2 meses lo volvieron a aumentar de manera desproporcionada y no hubo ninguna mejora laboral que nosotros sepamos. Ahora dicen que con violentos e intimidadores no negocian, pero se olvidan de decir que los conductores y las conductoras tenemos a 2 compañeros, uno apalizado por los Mossos, Teo, y otro golpeado con una porra en la cabeza por los mismos sujetos, Javier. Por no hablar de otros conductores también golpeados en piernas y espalda, y por no hablar tampoco de los 24 sancionados desde 16 días hasta 6 meses de empleo y sueldo. Ahora dicen que no están por la huelga y la movilización. Y el pasado 12 de febrero sus sindicalistas dijeron abiertamente que respetarían la decisión de la Asamblea de Conductoras y Conductores. Pero si fuera poco, la dirección de la empresa, sintiendo envidia de las caras conocidas de que dan apoyo a los trabajadores, también ha sacado a sus famosos en la prensa. En concreto, y por el momento, al secretario general de las Comisiones Obreras en Cataluña, Coscubiela, cargando una vez más contra las decisiones tomadas por los trabajadores y las trabajadoras de los autobuses de TMB. En el otro lado estamos la mayoría de conductores y conductoras, que hemos dicho por activa y por pasiva, estando afiliados a cualquier sindicato o sin estar en ninguno de los cinco existentes, que queremos los 2 días de descanso semanal, sin aumentar la jornada diaria ni perder económicamente. Dijimos una y otra vez que queríamos y queremos negociar una salida a la falta de descanso. Si hace falta, nos podemos reunir este sábado y este domingo. Por nosotros no es problema. Sabemos lo que es trabajar en fin de semana. Dijimos una y otra vez que queríamos y queremos mejorar los descansos de los conductores y las conductoras sin perder lo que tenemos, que no es mucho, pero algo es algo. Ahí están las cosas. El lunes empezamos la huelga. El máximo de conductores y conductoras debemos estar en las cocheras de madrugada, en las asambleas y en las manifestaciones. Ha llegado el momento de volver a demostrar que la cosa va muy en serio y que no pensamos retroceder. Compañero y compañera, nos vemos el lunes a las 4 en la cochera. Pues allí estaremos. Uh-huh. Así que, bueno, pues una vez cerrado este tema, ¿no? ¿Algo más que decir? Por ahí hay actividades, ¿no?, que van a hacer. Ah, sí, bueno. Pues eso, que se ha decretado huelga del 3 al 7 de marzo por los 2 días de descanso. Sí, bueno, hay una serie de concentraciones. Y hay un calendario de actividades. El lunes 3, bueno, ayer, no sé si vale la pena. A partir de mañana. A partir de mañana. Miércoles 5, de las 4 a las 10 de la mañana, hora un poco intempestiva, pero que se tiene que arrimar el hombro cuando la cosa se lo vale. Pues de las 4 de la mañana a las 10 de la mañana hay piquete informativo en las cuatro cocheras. Importantísima la asistencia de máximo de compañeros y compañeras. A las 12 en Plaza Cataluña, manifestación por un transporte seguro y económico. De las 4 a las 9 de la noche, piquete informativo en las cuatro cocheras. Importantísimo que todo el mundo, pues, de sus compañeros de TMB que vayan. El jueves 6, de las 4 de la mañana a las 10, hay también piquete informativo. Entonces, a las 12, en la Plaza Universitat, manifestación por los 2 días sin represión policial en apoyo del compañero Javi, este chico que hemos dicho que tiene un golpe en la cabeza. De las 4 a las 9 de la noche, pues hay otra vez un piquete informativo en las cuatro cocheras. El viernes 7, de las 4 a las 10, piquete informativo en las cuatro cocheras. A las 12 hay asamblea. De 4 a 9 de la noche hay también piquete informativo. El sábado 8 a las 6 se ha quedado en Plaza Universidad y va a haber otra manifestación, esta vez pues para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, también se van a sumar en bloque los conductores del TMB y por pedir los 2 días de descanso. Vale. Pues damos esto por cerrado y vamos con Colombia. O ponemos musiquilla o... Yo tampoco pondría un poco de musiquilla para cambiar un poco de tema. Vale. ¿Ponemos este que tampoco es muy conocido o qué? Vale. Esto es de música alternativa. Sí, y es que este pobre... Cruzcore. No sale mucho y se le tiene que dar un poco más de... Anda, ¿cuál? ¿Me puedes poner...? Ay, bueno, pues la 8. Por ejemplo... Por ejemplo, no sé cuál es porque te has llevado el... Bueno, hasta ahora. We'll be right back. Bueno, pues volvemos aquí después de esta pauseta. Y es que el fascista de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, ha hecho otra de las suyas, vamos, aparte de ser presidente de un gobierno paramilitar y desgraciado que es el tío. En fin, que bueno, pues el otro día hizo una operación militar que además de ser un asesinato cruel, vil, inmundo y ilegal, lo hizo fuera de su territorio, que ya es algo bastante fuera de lo común. Después de todo este tema de los... Se me va la voz, mogollón. De todo este tema de los prisioneros políticos en manos de las FARC y de la entrega, ¿no?, de esta gente que tenía una intermediación del presidente Hugo Chávez, ¿no?, el presidente de Venezuela, y que no se pudo hacer porque el gobierno colombiano no quiso hacer un área desmilitarizada. Después le retiró la interlocución a Hugo Chávez, bueno, hubo una especie de crisis allí. Al final, aún así, se entregaron a cuatro de estas personas. La persona que estaba negociando también con el gobierno francés la entrega de Ingrid Betancourt era el portavoz de las FARC, que y número dos de esta organización guerrillera, Raúl Reyes, pues fue asesinado el otro día en territorio ecuatoriano, ¿no?, por un misil del ejército colombiano. El ejército colombiano dijo a Ecuador que había habido un combate con miembros de las FARC y que se habían internado huyendo en territorio ecuatoriano, y que ellos les habían perseguido y ahí les habían matado. Cuando han llegado allí los militares ecuatorianos y los guerrilleros, que debía ser una masacre, había 16 muertos y varios heridos, estaban en ropa interior. Vamos, estaban durmiendo y con un dispositivo de alta precisión o algún tipo de ardid, no sé qué, les habían localizado con satélite y les habían mandado un misil de estos teledirigidos y les habían matado a todos sin más. Uh-huh. A sangre fría y en territorio de otro país. Después se internaron posteriormente con helicópteros, pues se quedaba alguno vivo, y además para coger el cadáver de Raúl Reyes para hacer su correspondiente exposición macabra de "le hemos cogido y salió sonriente", ¿no?, un portavoz del gobierno colombiano. Y bueno, esto ha desencadenado una crisis diplomática. Uh-huh. Venezuela ha dicho que como hagan eso en su frontera... De hecho, Chávez ha llevado no sé cuántos tanques en la frontera. Y el presidente de Ecuador obviamente dice que eso es una vulneración de su soberanía y de su espacio aéreo y terrestre, y que es esto, ¿no? Uh-huh. Aquí nadie dice nada, ni organismos internacionales, ni la ONU, ni leches. Aquí no, nadie parece se posiciona, que uno ni España... puede bombardear el país de al lado para cargarse a unos. Bueno, aparte de que aunque hubiese pasado en su territorio, no deja de ser un asesinato a sangre fría. Y además cuando es una persona con la que estaba actualmente negociando el gobierno colombiano. Uh-huh. Aparte de todas las negociaciones que ha habido, ¿no?, pues por el tema de la paz en Colombia, con el tema en concreto de los prisioneros, era la persona que estaba negociando, además de con Colombia, con Francia, el tema de la entrega de Ingrid Betancourt, que se supone que está enferma y que corría prisa todo el tema. Entonces esta es la voluntad que debe tener el señor Uribe de que se entregue esta gente, ¿no? Por lo visto, porque después de lo visto, joder, me va la voz. Ay, no es bueno esto del catarro para la radio. Bueno, si te parece, voy a... Bueno, y hay una concentración, sí, una pero, manifestación. Pero no pone, Barcelona. Lo que me has pasado no pone, pone el lugar, pero no pone ni el día. Lo pondré abajo. El 6 de marzo, sí, pero no pone la hora. No sé, lo pondrá por ahí abajo. Si no, te lo busco. No, no pone nada. Pues vete leyendo. Pero bueno, supongo que será por la tarde, ¿no? 6 de marzo es el viernes, ¿no? No sé. Hoy la estamos verdad, a 4, en los jueves. Es el jueves, o sea, será por la tarde. Bueno, el título de la convocación, ahora me lo has pasado a mí. El título es por los desaparecidos, por los desplazados, por los masacrados, por los ejecutados. En Colombia han sido desplazadas cerca de 4 millones de personas, en su mayoría por los grupos paramilitares. Estos grupos, solos o en conjunto con miembros de las fuerzas militares, han desaparecido al menos 15.000 compatriotas y los han enterrado en más de 3.000 fosas comunes, o han arrojado sus cadáveres a los ríos. Han asesinado a más de 1.700 indígenas, 2.550 sindicalistas y cerca de 5.000 miembros de la Unión Patriótica. Regularmente torturan a sus víctimas antes de matarlas. Entre 1982 y 2005, los paramilitares perpetraron más de 3.500 masacres y robaron más de 6 millones de hectáreas de tierra. Desde el 2002, después de su desmovilización, han asesinado a 600 personas cada año. Llegaron a controlar el 35% del Parlamento. Desde 2002 hasta hoy, miembros del Ejército Nacional han cometido más de 950 ejecuciones, la mayoría presentadas como positivos. Tan solo en enero del 2008, los paramilitares cometieron 2 masacres, 9 desapariciones forzadas, 8 homicidios y el ejército ha cometido 16 ejecuciones y paramilitares violaron los derechos humanos y el derecho humanitario. Muchos grupos paramilitares no se han desmovilizado. Ahora se hacen llamar Águilas Negras. Muchos parapolíticos están en cargos públicos y diplomáticos. ¿Usted marchó el 4 de febrero? ¿Acompañará el 6 de marzo a las víctimas de los paramilitares, los parapolíticos y los agentes del Estado? Nunca más fosas comunes, nunca más desplazamientos forzados, nunca más paramilitares, nunca más parapolíticos, nunca más crímenes de Estado. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado convoca el 6 de marzo de 2008 a las 7 de la tarde en la Plaza San Jaume. Y también decir que Uribe fue el artífice de toda esta supuesta desmovilización de los paramilitares, que lo único que fue una legalización tácita de... grupos que supuestamente no tienen nada que ver con el gobierno, aunque todo el mundo sabe, sospecha o tiene indicios y pruebas. Estos grupos pasaron de ser grupos, digamos que simplemente pues paramilitares, a ser grupos legales que podían participar en la política, tener cargos institucionales, de manera que ha nombrado pues alcaldes, cargos civiles a antiguos paramilitares que siguen siendo paramilitares y siguen teniendo una actividad armada, ¿no?, y criminal. Y ahora, pues, con esta supuesta desmovilización, pues, ahora también pueden tener cargos legales. Esto es lo que ha hecho el señor Uribe. Por favor, un Fisherman Friends. Un Halls. Así que nos vamos con agenda. Nos vamos con agenda, pero antes de la agenda vamos a echar... Bueno, vamos a decir una noticia buena dentro de todo lo que hemos dicho, que era un poco pesimista todo. Vamos a decir que La Revoltosa, que es un CSO que está en la calle Rugén, en San Andreu, pues ha guanyat el judici verbal impulsat per Félix Marcilla, que representa que Félix es el propietario de la finca. Entonces, bueno, estaban acusados, no personalizado, eran como ignorantes ocupants, como últimamente se estila, ¿no?, estas denuncias, se denuncia a ocupantes que se ignora, ¿no? Entonces, bueno, yo me parece un poco absurdo, ¿no?, porque si los ignoras es que no te molestan. Ignoras quiénes son. Bueno, la historia es que, bueno, que se ha ganado el juicio y que de momento, a ver, eso tampoco significa que el uso será definitivo para los de la Asamblea de La Revoltosa, pero de momento pues el tema está ajornadísimo, o sea, van a tener tiempo para organizar... No existe esa palabra. ¿Ah, no? Ajornadísimo. Pues ajornado. Pues la podíamos inventar. No, pues que aplazado. Ha quedado aplazado. Ese catañol. Bueno, tú, el día que te lances a hablar en catalán, entonces haremos unas risitas. Si no puedo ni hablar. Ahora te hagas el afónico. Darth Vader. Bueno, vamos. Pues venga, con vamos con agenda. Bueno, pues ponemos música de agenda. ¿Tienes tú los papelitos? Sí. Porque no puedes hablar. Mira, tengo, hoy me voy a aprovechar. Me guardo uno. Nunca pensé que llegaría el día que iría a una fiesta que se llama Ubuntu Install Party. O sea, ¿qué es esto? Ubuntu es el programa Linux. Ya, pero me parece súper tecnológico y súper friki, tío. ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué ha pasado? Como te pillan los informáticos, ¿qué les haces? Boicot aquí. No, me parece bien, pero digo, hostia, esto ya es demasiado, tío. Ya llegando a límites insospechados. Pues la tecnología llega a Camp Masdeu y hacen una fiesta que se llama así, Ubuntu Install Party, y no et mengis el món a Camp Masdeu. Y empezará, bueno, es el domingo 9 de marzo, de 12 a 9 de la noche. Entonces organiza el Centro Social La Vall de Camp Masdeu y hi haurà un munt de tallers, tot basat en, pues, en, suposo, en Linux, ¿no? En, para conocer el software libre, etcétera. Y bueno, decimos más o menos las actividades que habrá, el programa, ¿no? A ver, de 11 a 8, pues se hará una introducción a la filosofía del software, ¿qué me dices? Libre, que vaya rápido. No, si tú eres la que te tienes que ir. Ah, bueno. Entonces, el programa es de 11 a 2, instalación de Linux, en los primeros pasos. De 4 a 6, o sea, esto va a durar 3 horas, los primeros pasos. Podría ser todo el día. Para gente mí, que tarda un año en aprender a andar. No, pues. Sí. De 4 a 6, configuración básica de programas y del sistema operativo. A las 6, menos mal, habrá un descanso. Descanso. A las 6 y cuarto, un vídeo de Revolutions. A las 7 y media a 8, de 7 y media a 8, habrán charlas, dudas, distribuciones de, supongo, de programillas, de CDs, de música. Y bueno, ahí, hablando del YouTube, supongo, ¿no? No sé. En fin. Ándale. ¿Tienes tú algo más? Hasta las 12, de 10 a 12 aún hay tiempo para ir. Hoy, el martes 4 de marzo, pues hay una concentración contra el juicio a las denunciadas de Ruina Amalia. Entonces, Ruina Amalia es un CSO que queda el centro, ¿no? Estaba en... No, lo desalojaron, era donde estaba la oficina de ocupación y estaba en la calle Reina Amalia, creo. Vale. Por el Raval. Vale, bueno. Entonces cuando se desalojó esta casa, hubieron varias personas que se opinieron al asalto y dos personas se colgaron desde un balcón y dos se encadenaron, ¿no? Un bidón. Entonces, a estas cuatro personas están denunciados por desobediencia a un juicio de faltas y tendrán el juicio el 4 de marzo, o sea, hoy. Entonces, a las 10 convocaban a toda la gente que fuera a los juzgados para que pues estuvieran allí apoyando a la gente. Y bueno, supongo que ya habrá sido el juicio y no sabemos qué, pero si alguien sabe algo, que nos llame y que lo comente. Vale. A ver cómo ha ido. Entonces, en La Teixidora, que es un centro social que está en Pobla Nou, pues este miércoles 5 de marzo, de 8 a 12, pues hacen una proyección que se llama Normal, que es de Jane Anderson, del 2003. Entonces, pues eso, es gratis y no creo que haya cena después porque no lo comentan. Pero normalmente cuando hacen proyección ponen cena, ¿no? Después. Igual algún pinchito. Algún habrá pinchito. Esta gente son de dar. Yo lo sé. Los conozco. Y hay un ciclo de charlas de resistencia y agitación, ciclo de charlas en torno a los grupos de acción. Tendrán lugar en la Facultad de Filosofía de la UB. Al carrer Montalegre 6, está enfrente del CCB, por ahí para situar, la Plaza del Mago y todo esto, en el cuarto piso. Son desde ayer hasta el 14 de marzo y las organiza la Asamblea Libertaria e Individualidades Anarquistas. Y las charlas pues que no han tenido lugar, bueno, ha habido una del Maquis, otra Defensa Interior. El 6 de marzo habrá una de los Gari a las 12 y media de la mañana en el Obra 411. con componentes de los Garis, Chema O'Fill, por ejemplo, que estuvo por aquí, Octavio Alberola. El 7 de marzo se pasará el documental de la Martina Loer del Mil, Historia de una familia en historia, basada en la familia Aure Soles Ugrañas. El 10 de marzo también habrá una charla sobre el Mil con Ricard Vargas Galarón, Sesmil y Olla. El 12 de marzo esto es por la mañana. El 12 de marzo a las 6:30 una charla sobre la COPEL, la coordinadora de presos en lucha, también con un miembro de la COPEL. El 11 de marzo, comandos autónomos anticapitalistas y grupos autónomos, también a las 6:30 de la tarde. El 13 de marzo a las 6:30 de la tarde en La Olla, Ricard Venegas Golarón, también es Mili Olla. Y el 14 de marzo se pasará a las 12:30 de la mañana el documental Ni viejos ni traidores sobre Acción Directa. Y también habrá una charla sobre el tema de los presos de Acción Directa que todavía están encarcelados. Bueno, encarcelados creo que han salido, pero están todavía en tercer grado. No, ahora mismo no lo tengo muy claro porque salieron hace poca cosa, hace un mes o así, en libertad medio condicional. Pero bueno, para más información, pues ir por allí. También comentan que el aforo es limitado a 50 personas aquí, así que si queréis asegurar el sitio, pues ir pronto. Y mi voz y el deporte de la Estruga no dan para mucho más. No, solo decir una cosa muy importante, que todo el mundo se personalice el 8 de marzo a la manifestación para la mujer trabajadora, que mujeres somos todas, porque antes de que se exprese la testosterona, a la semana del feto, todas somos mujeres, o sea que todos al 8 de marzo. ¿Sabías eso o no? No. Todas somos mujeres, a partir de la semana pues el cromosoma Y expresa la testosterona, entonces ya no, vosotros perdéis ese don, pero todas somos mujeres. Bueno, ¿y a qué hora es? Pues a las 5. ¿Lo habías dicho? Sí. Vale, que no te había oído. Bueno, pues nos vemos el martes, nos oímos el martes que viene en Radio Bronca 104.5, en el podcast, a ver si vamos subiendo los programas viejos, y en radiobronca.info. Pues muy bien, buenas noches. Adiós. Adiós.